rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día. Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda eso? Aquí estamos arrancando una nueva emisión del Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nunca arrancamos aquí poniéndole números a la emisión del Enredando las Mañanas. Es difícil llevar los números de un programa que se hace todos los días desde una radio distinta. Pero espera, porque yo lo tengo por aquí y te lo voy a poder decir. Ya superamos los 1000, hace un rato superamos los 1000, hace unos 20 días, sin ningún tipo de festejo ni nada que se le parezca. Estamos en el programa 1026, la emisión 1026 del Enredando las Mañanas, esta mañana desde el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, el barrio de Mataderos, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde estamos arrancando informativamente el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Creo que la noticia más sintomática de estos días será que como uno lo entiende de ese modo, no puede entenderlo de otra manera, como respuesta al impresionante Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó el fin de semana en Trelew, en la provincia de Chubut, la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ayer puso a andar nuevamente el protocolo que había hecho el doctor Lemus, un ministro de salud del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que había ideado un protocolo para aplicar en los casos de aborto en la ciudad de Buenos Aires, que después fue cayendo en desuso por el propio peso de la lucha y de la pelea. Y la realidad ahora es que el Superior Tribunal de Justicia, en realidad no un juzgado cualquiera, sino el juzgado más alto, digamos, en la Suprema Corte de Justicia a nivel local, sería en la ciudad de Buenos Aires, dictó esta sentencia y que de alguna manera regula la atención de los abortos legales, que había sido dictado en el año 2012, cuando Macri era jefe de gobierno porteño y Lemus era el ministro de salud de aquel gobierno macrista. Es súper restrictivo, ¿no? Y claramente en contra de los lineamientos que el fallo de la Corte Suprema de Justicia, conocido como fallo FAL, imponía de alguna manera por su propio peso. Así que vamos a ver si en el transcurso de esta mañana agregamos a todo lo que ya teníamos alguna entrevista respecto de esto, porque nos parece que de estos días es sin duda la noticia más importante, porque en este tira y afloje en el que hay vidas de por medio de mujeres y de personas gestantes, y nada, a veces uno lee una noticia con la simpleza con la que la estoy leyendo yo y hay vidas de por medio de pibas que están acercándose a los hospitales o que están llamando a los teléfonos de asistencia que hay en la ciudad de Buenos Aires y que quizás a partir de hoy les empiecen a responder de manera restrictiva, más allá de que hay un montón de lugares, por suerte, en los hospitales públicos y en los espacios de atención que están ocupados por gente, no por persona que lo único que les interesa es cuidar su laburo, sino más bien por gente que está en esos espacios porque quiere hacer algo por la problemática. De aquí hasta las 12 vamos a estar haciendo el Enredando las Mañanas. Estamos en un largo camino hacia las 12. Y arrancamos musicalmente con un tema de Signos, el disco que Soda Stereo sacó en el año 1986. Aquí no solo con la voz de Cerati, sino también con la Isabel de Sebastián. No No te vayas, hasta las 12 nos quedamos aquí. Si hay una lucha que ha tenido un camino largo, sinuoso, que se ha sostenido durante décadas con idas y vueltas, es el de la lucha por memoria, verdad y justicia en la Argentina. Y cuando vos haces la comparación con otros procesos que debieron haber sido parecidos en otras partes del mundo, te encontrás con que difícilmente haya un recorrido como el que tienen los organismos de derechos humanos, las madres, los familiares y todas las organizaciones que acompañaron la lucha de los organismos. Después podemos hacer 25 mil millones de críticas y si querés hasta podemos hacer 30.000 millones de críticas, pero la cuestión es que si hoy seguimos hablando del proceso de memoria, verdad y justicia, es porque hubo gente que ha sostenido esta lucha desde los primeros tiempos y que nunca ha bajado sus banderas más allá de los retrocesos políticos a los que fue sometido ese proceso. Y sin duda es una de las apariciones que le dio un nuevo impulso a la lucha por memoria y verdad y justicia, en un momento en el que aparecen los juicios cada vez más caídos, fragmentados, en momentos en los que aparecen los pedidos de domiciliaria y que más de la mitad de los genocidas están en domiciliarias, en un momento de claro retroceso, de teoría de los dos demonios nuevamente, hubo una lucecita que apareció en el camino, que son los hijos e hijas, o ex hijos o ex hijas, como se llame cada grupo, de genocidas. Vamos a recibir aquí a Analia Kalinek, que es integrante del grupo Historias Desobedientes, uno de los grupos de hijos e hijas de genocidas que se han sumado de alguna manera desde otro lugar al movimiento de derechos humanos. Analia, bienvenida. Estamos aquí en Radio La Retaguardia hoy haciendo el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que hacemos todas las mañanas desde una radio distinta. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Fernando, gracias por el contacto. Bueno, en realidad el contacto tiene, más allá de todo esto que dije en el largo preámbulo, tiene como idea contar unas jornadas desobedientes que ustedes están impulsando. ¿Nos contás un poco de eso? Sí, bueno, el colectivo Historias Desobedientes, como bien estabas vos anunciando recién, está integrado por familiares de genocidas, ¿no? Nosotros somos familiares, ya sea hijas, hijos, sobrinos, nietos, hermanos de genocidas, que decidimos manifestarnos colectivamente y públicamente en repudio al accionar criminal cometido durante la última dictadura. Uh-huh. Y en ese marco surgimos básicamente a partir del 2x1 y frente a esta necesidad de también empezar a poner voz y sumarnos a la lucha a la cual ya estábamos participando, pero de manera aislada o individual, solitaria, claro. Individual, o a lo mejor en algún sindicato o en alguna organización más real, pero nunca desde un lugar tan personal y tan genuino como es este que ahora nos convoca, que es el colectivo. Claro. Y bueno, en este poquito recorrido que ya tenemos, nos damos cuenta que somos un montón, ¿no? Que pasamos de pensarnos que éramos ovejas negras, que éramos esta cosa de ser expulsados de nuestras propias familias por nuestro pensamiento y no encontrar tampoco en la sociedad como un lugar frente a este imaginario social también que hay en relación a los genocidas y a los familiares de genocidas. Esta voz que se venía pronunciando de los familiares de genocidas, que venía en concordancia con el pensamiento criminal, en la cual obviamente no nos sentíamos parte ni convocados ni mucho menos, pero bueno, como que nuestra posición quedó invisibilizada durante mucho tiempo, ya sea por vergüenza, ya sea por mandato, ya sea por silencio. Fue también un poco el cambio de gobierno y este temor que nos surge a todos en relación al detrimento que se está llevando adelante en materia de derechos humanos desde la gestión actual, que también nos impele, nos obliga, nos atraviesa de manera personal, y más que personal, de manera social, ¿no? Nosotros decimos que más allá del vínculo filiatorio que tengamos, a nosotros lo que nos convoca es una sociedad, es un país, y es la convicción de que no queremos que nunca más vuelva a haber genocidio en Argentina ni en el mundo. Mm-hmm. Vos decías que aparecieron con la marcha esa gigantesca del 2x1, o sea que llevan más o menos, ¿qué, año y medio? ¿Cuánto habrá pasado de...? Sí, fue posterior. Vos sabés que ese día en la movilización estuvimos todos de manera aislada. Y fue... Yo en ese momento ya estábamos en contacto con Liliana Furió, que somos como las dos primeras que nos encontramos y empezamos a militar juntas. Uh-huh. Desde este lugar. Y bueno, después sale una nota de Mariana, la Mariana Dopazo, ella se referencia en ese momento, se referenciaba como Mariana D, y sale una nota, marché contra mi padre genocida. Claro, ¿no? Que es la ex hija de Echecolás. De Miguel Echecolás. Sí. Bueno, esta nota tuvo un fuerte impacto, ¿no? También por la trascendencia del personaje. De este genocida, que es una figura emblemática también, tristemente emblemática, ¿no? Dentro de lo que fue la dictadura. Y bueno, eso se viraliza, con Lilia hablamos y decimos, bueno, somos tres, hay que buscar a Mariana, ¿dónde está Mariana? Y lo que empezó a pasar fue maravilloso, y acá es donde vemos también el poder de los medios, ¿no? Uh-huh. Donde empezamos a ver comentarios en las redes sociales, y bueno, con Lili nos dimos al trabajo de empezar a cliquear a esas personas que dejaban comentarios y empezar a convocarlas. Así que desde el 10 de mayo, que fue la marcha de los pañuelos, al 25 de mayo, que fue un día feriado, me acuerdo, un día jueves, que nos encontramos las primeras 6 personas. Ese día decidimos llamar a Historias Desobedientes, algunos medios ya lo empezaron a levantar por las redes sociales, y al poquito tiempo, ya el 3 de junio, o sea, te estoy hablando del 25 de mayo al 3 de junio, en la marcha Ni Una Menos, como primera acción política decidimos salir con una bandera, entendiendo que también nuestras familias están fuertemente atravesadas por el patriarcado, ¿no? Y bueno, ese día éramos cuatro mujeres, se acercó Viviana Reibaldi y otras compañeras más, y empezamos a la calle, a salir. Al poquito tiempo fue la desaparición de Santiago Maldonado, estuvimos siempre presentes en la calle cuando reclamando por aparición con vida y después por justicia por él. Nos empezamos a organizar, armamos un grupo de WhatsApp, se empezó a contactar gente de otras provincias, gente de otras partes del mundo, y bueno, organizándonos, obviamente con todas las dificultades, con todas las idas y vueltas, con todo lo que esto implicaba de novedad para nosotros, que más allá de alguna militancia que alguna haya tenido, esto nos atraviesa en lo personal, en lo subjetivo, en lo social, de todo orden, pero bueno, decidimos siempre seguir manteniendo la bandera a pesar de las vicisitudes. Y en ese contexto, ahora como acción política estamos organizando para el próximo 23 y 24 de noviembre el primer encuentro internacional de historias desobedientes. Uh-huh. ¿Por qué internacional? Porque vienen compañeros de Alemania, estamos en contacto con descendientes y familiares de genocidas alemanes, vienen compañeros de Chile, hay 3 compañeros familiares de genocidas chilenos formando parte del colectivo, vienen además, bueno, compañeros de otras provincias, y ayer tuvimos el contacto con el primer hijo de genocida peruano, que también se está contactando y estamos gestionando que pueda venir a participar. Y en estos casos, ¿están organizados localmente? Por ejemplo, en Alemania, ¿hay grupos de hijos de genocidas que estén organizados como tales, como ustedes? No, eso es una novedad, es algo inédito. Esto vos también hacías una introducción, ¿no?, en relación a las cosas que pasan en Argentina, no pasaron en otros países. Yo creo que en ese sentido somos vanguardia como sociedad en relación a las madres, a las abuelas, en relación a los juicios que pudimos nosotros también llevar adelante, volviendo atrás la impunidad. Y bueno, yo creo que también el surgimiento de Historias Desobedientes tiene que ver con esta sociedad, ¿no? Como que en otro contexto no sé si hubiésemos podido surgir. Es más, les cuento, va la audiencia, el pasado 31 de agosto, Lili Furió estuvo representando al colectivo en Hamburgo, en Alemania, en un ex centro de detención que hubo allá durante la Alemania nazi, donde desde hace 11 años se nuclean y se encuentran y trabajan la temática de los familiares de los genocidas. Lo que sucede es que no están organizados colectivamente. Cuando Lili llegó a nuestro caso y contó lo que estaba pasando en Argentina, la verdad que se quedaron sorprendidos, claro. Quedamos en contacto, armamos ya una red de relaciones ahí con los que estaban presentes, y bueno, el camino es todo por recorrer, es todo por andar. Claro. Ahora el encuentro va a venir Alexandra Senf, que es ella es alemana, ella, bueno, empieza un poco a investigar sobre su historia personal cuando muere su madre, que venía, era alcohólica, muere joven, una vida muy confusa, y ella empieza, a partir de la muerte de su madre, a indagar acerca de ese abuelo tan querido, del que tampoco sabía, que estaba tan idealizado al interior de la familia, y se encuentra con que era un reverendo nazi, por decirlo brevemente. Y bueno, en esta búsqueda que ella empieza a hacer, en este trabajo de investigación, se encuentra con la oposición de toda su familia, ¿no? Que tenés que andar revolviendo, que tenés que andar mirando el pasado, que esas cosas ya pasaron, que, bueno, ella en una cuestión vital de necesidad y de conocimiento de su propia historia y de construcción incluso de su propia identidad, sigue con este recorrido y publica un libro autobiográfico donde hace toda esta visión. Entre paréntesis, acá traigo también un libro muy lindo que salió hace poco, que se llama Un papá alemán, de Mónica Müller, que también tiene que ver con estos recorridos personales en la propia historia. Vuelvo a Alemania. Alexandra Senf, a partir de que publica este primer libro, empieza a recibir contactos de otros familiares de nazis. Uh-huh. Ella se empieza a entrevistar individualmente con estos hijos y nietos de nazis y publica un segundo libro titulado La larga sombra de los genocidas, donde evoca y donde relata todas estas entrevistas que tuvo. Alexandra Senf va a estar el 23 de noviembre en un recorrido que organizamos desde el colectivo junto con el sitio de memoria de la Exesma, recorriendo el sitio y después presentando su libro en el ECUNI, obviamente con la traducción y con todo el acompañamiento de historias desobedientes. Uh-huh. Después, el sábado 24 de noviembre, hacemos la parte como más académica, por decirlo de alguna manera, donde la inscripción es libre y gratuita, se pueden anotar a partir de nuestra página web, que es www.historiasdesobedientes.com, donde lo que vamos a hacer básicamente es la presentación del colectivo, contar socialmente y públicamente cómo nos encontramos, qué dificultades encontramos, la diversidad de integrantes en el colectivo, las lógicas que nos movilizan, los objetivos que estamos empezando a delinear como colectivo, un intercambio de debate, y después en la parte de la tarde hay dos mesas de reflexión, una que tiene que ver con mandatos, patriarcados y ley del padre, donde nos va a acompañar Pablo Yonto, que es un abogado querellante en juicios de deshumanidad, uh-huh. Adriana Taguada, que también es militante, psicoanalista, va a estar Mariana Dopazo también haciendo una presentación, uh-huh. Y desde el colectivo también vamos a volcar nuestras reflexiones que surgen de nuestros encuentros. Y una segunda mesa, donde vamos a hablar acerca de la escritura como recorrido, como proceso individual y como proceso colectivo. Uh-huh. Va a estar Alexandra Senf contando sobre su libro. Va a venir desde Chile Vittoria Nato, que es una compañera que integra el colectivo y que tiene publicado un libro titulado La hija del torturador. Y nosotros ese día vamos a presentar y anunciar el primer libro que sacamos colectivamente, titulado Escritos Desobedientes, por Editorial Marea, que ese día, si todo va bien, ya lo vamos a tener materialmente para presentarlo y para mostrarlo. Qué bueno. Después va a haber un cierre y unas conclusiones, nos va a estar acompañando Daniel Ferenstein, Ana Berezin, Uki Goni, y bueno, y nosotros también ahí desde el colectivo sacando también conclusiones, ¿no? La verdad, súper interesante, vamos a estar ahí para seguir escuchando reflexiones alrededor de la aparición de ustedes como parte del movimiento. Una última pregunta. Sí. Estamos charlando, por si recién llegás a la radio, con Analía Kalinek, que es parte del grupo Historias Desobedientes, uno de los grupos de hijos e hijas de genocidas que están organizados para repudiar a sus familiares y para decir aquí estamos, para ser parte del proceso de memoria, verdad y justicia. Ha sucedido también que hay víctimas de lo que ha sido el genocidio en la Argentina que sienten que todo lo que viene de un genocida o de sus cercanías es repudiable o por lo menos le genera desconfianza. Uno no comparte, por supuesto, esta mirada, pero a la vez puede entenderla, ¿no? Aquí tenemos una definición de máxima, que es que cuando charlamos con la primera de ustedes, creo que con Liliana Furió, me parece, que fue la primera. No, perdón, con Pablo Berna fue la primera charla que hicimos al aire. En un programa en el que es parte Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, y él fue categórico y dijo, la maldad no se hereda. y desde su lugar, ¿no?, de sobreviviente del genocidio, eso marcó claramente para nosotros una definición. Pero también están los otros sectores o algunas personas que sienten esto. ¿Ustedes lo han recibido directamente? ¿Saben que esto pasa? ¿Qué les sucede con eso? Mira, nosotros somos muy respetuosos en relación a lo que cada uno puede sentir en el plano personal, en el plano individual. Somos conscientes del daño que generaron nuestros padres y por eso también lo repudiamos. Obviamente que no nos es indiferente. Entendemos que esos resquemores existan, entendemos que no nos conocen todavía, que hace poquito que existimos. Pero bueno, nosotros estamos convencidos también de lo que estamos haciendo, ¿no? Y venimos rompiendo como con muchas trabas y con muchos prejuicios y con muchos señalamientos de nuestras propias familias, ¿no? Y bueno, salir socialmente implicó un montón de rompimientos que tuvimos que hacer, muy, muy personales, muy íntimos. Y en un momento también, cuando recién nos estamos organizando, como que nos pusimos como consigna eso, ¿no? Decir, bueno, la mirada del otro nos interpela, nos guía, nos orienta en un montón de cosas, pero no nos va a condicionar en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Que uno va a seguir siendo genuino, uno va a seguir siendo auténtico con sus convicciones, y bueno, desde ese lugar nosotros nos paramos. Nosotros estamos abiertos, hemos entrado en contacto con todos los organismos de manera informal, porque todavía no somos una institución consolidada, y la mayoría de las respuestas que hemos tenido, te digo, en un 99,9%, son de abrazo, de aliento, de bienvenida, de qué bueno lo que estamos haciendo, de desconcierto también, ¿no? Decir, bueno, y a ver cómo nos paramos, sabemos que están teniendo debates internos, sí, en relación a cómo posicionarse institucionalmente con nosotros, que bueno, como también nos dicen desde el interior de estas instituciones y de estas agrupaciones, desconcierta, ¿no? Bueno, nos parece que es genuino este posicionamiento, nosotros siempre decimos que estamos abiertos al diálogo, podemos discutir cualquier cosa, podemos no estar de acuerdo en un montón de cosas, pero bueno, nuestro posicionamiento es genuino, con esa bandera salimos, es esto lo que somos, es esto lo que nos tocó. Y bueno, nosotros queremos resignificar un poco este lugar y esta idea de imaginario social que hay de honrarás a tu padre, tal la hija, ¿no? Uh-huh. Nosotros venimos a romper con un montón de mandatos, incluso con un montón de mandamientos. Analía, que bueno, sí, siempre abiertos al diálogo. ¿Todo en la ESMA es? ¿Las jornadas desobedientes? Las jornadas desobedientes son el viernes 23, vamos a estar ahí en la ESMA, sí, y después en el ECUNI. Y después el sábado íntegramente se desarrollan las facultades de ciencias sociales de la UBA en la sede de Santiago del Estero. Está todo el material disponible en nuestro sitio web y en nuestra página en Facebook. Y lo último, no puedo dejar de preguntarte, estás en un jardín de infantes, claramente. Estoy en una escuela, yo soy maestra, ahora me escapé un ratito. Ahí está, bueno, te agradecemos este tiempo que nos has dado en la mañana. Por favor, le agradecemos a ustedes el apoyo, el contacto y la difusión a nuestra causa. Un abrazo, nos estamos viendo. Dale, gracias. Hemos charlado con Analía Kalinek, ella es parte del colectivo Historias Desobedientes, es muy, muy, muy, muy fuerte para quienes transitamos las causas de derechos humanos en estos años, encontrarse con estas personas, ¿no? Digo, más allá de lo individual de cada una, digamos, encontrarse con estos procesos colectivos de hijos, hijas o ex hijos, ex hijas, de acuerdo a los grupos, porque hay por lo menos dos grupos que se están organizando, es realmente muy impactante. Y sobre todo en el momento en el que aparecieron, ¿no? Porque aparecieron en plena efervescencia de la teoría de los dos demonios, recargada, como dice Daniel Feyerstein, que acaba de publicar un libro respecto a eso, que fue el intento judicial político del 2x1, ¿no? Y allí aparecen con contundencia personas que han salido del propio seno familiar de los genocidas, muchas, para decir, hey, nosotros estamos parados también desde este lado. Y de alguna manera se sacaron el diablo de sus corazones. Y se sumaron a la lucha. Hey, ¿qué te pasa, Buenos Aires? Es con vos. No es la tecno ni el rock. Es tu parte que vos no conoces. Cuidado, la conozco yo. Sabes que va a ser lo mejor. Cuando estés así, sácate el diablo de tu corazón. Enredando las mañanas. Hace un tiempo, en esta misma ciudad, allá en los comienzos de los años 80, el mundo aún se podía mover.

gracias y acá por suerte podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando este. Y seguimos en Enredando las Mañanas. Este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, para algunos que nos preguntan, lo que escuchábamos recién, el tema que escuchábamos recién después de oír a Mónica Alegre, fue generado en este mismo estudio en una mañana del Enredando las Mañanas. Era Jazz Pimentel cantando Barcos de Luz, una canción que compuso antes de que apareciera el cuerpo de Luciano Nahuel Arruga. Tuvimos la fortuna de contar una vez más con las bellas canciones de Jazz en la última fiesta que hicimos aquí en La Retaguardia, que nos permite autogestionarnos y sacar la revista en papel. Nos vamos hacia la ciudad de París, si no me falla el GPS. ¿Es así? ¿Nos vamos a París? Bueno, si querés podés venir a París, no hay ningún problema. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. La hormiguita viajera de la Red Nacional de Medios Alternativos, Luis Angió, desde París. Ahora lo hemos escuchado ya desde Madrid, lo hemos escuchado desde Barcelona y ahora allí en París haciendo este recorrido, entrelazando resistencias allí entre Europa y Latinoamérica. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, aquí ya, bueno, alejate un poquito del de regresar, ahí me escuchás porque hay mucho viento. ¿Sí? Y como estoy en la calle tengo miedo de que el viento tape mi voz, pero no. Vos avísame si está bien ahí el audio. Aparte, perdón, pero es viento de París, no es viento de Buenos Aires, así que te lo aceptamos. Mira, es un viento frío, hoy hizo un día muy lindo, con sol pleno. Habrá hecho 24 grados, pero el viento cuando sopla ya en otoño es viento frío aquí. Claro. Así que bueno, es ir recorriendo un poco París, conociendo lo poco que se puede hacer en 3 días, más allá de los lugares comunes que vemos en las postales, en los videos, en las fotos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sé yo? La Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, los jardines de las Tullerías, me fui metiendo por algunos barrios, y así como quien no quiere la cosa, saliendo de la terminal de trenes de París Norte, hay 2 terminales en París, fui caminando sin saber a dónde y encontré un barrio que es increíble, es un barrio indio, o sea, son todos indios, los negocios son de ellos, restaurantes, todo tipo de negocios lo están manejando ellos, o son sus dueños, o son sus empleados los que lo atienden, pero son cuadras y cuadras y cuadras. ¿Y yo todos, además estoy viviendo? ¿Todos, todos del mismo rubro o no? ¿O no, son diferentes rubros los negocios? No, diferentes rubros. Mucho restaurante, con directamente comida india, dice, restaurante indio, y también algo de textil, comercio, bazar. Es un barrio para ellos, o por lo menos donde viven ellos. Entonces te imaginas que los rubros son variados porque van a acceder a todo lo que necesiten directamente allí, ¿no? Uh-huh. Y donde yo estoy viviendo, en el departamento que estoy viviendo, que está alejado del centro a una media hora, 40 minutos, en metro, es un barrio netamente musulmán, es un barrio donde allí conviven, no sé, pakistaníes, afganos, argelinos. Yo diría que París, conocí una París que no me la imaginaba, porque creo que si se hace un recuento, son más los habitantes que tienen, no ya descendencia, sino directamente que son de algún país de África o de la India, que los propios que los propios franceses. Y el idioma, escucho mucho más los idiomas de ellos, en su idioma natural que están hablando permanentemente, que el idioma francés, ¿verdad? Claro. Es muy... bueno, quizá ahí te pueda dar una idea uno, conociéndolo, esta cosa de la multi, multiracialidad, de la multiplicidad de historias que hay, ¿no? Por supuesto, esto viene, creo que ya en el inicio, después de la guerra de Argelia, pero la inmigración es impresionante. No lo vi ni siquiera en Barcelona, que también hay sectores de pakistaníes, afganos, ¿no? Pero aquí en Francia es mucho mayor, es mucho mayor. Y la convivencia, hay son pocos días obviamente para que puedas ver esto, ¿no? Pero digamos, ¿hay entrelazamiento de culturas o hay guetos? No, conviven todos. Aquí también los trabajos que tienen ellos son muy variados. Hay muchos trabajando, por ejemplo, cubriendo áreas de seguridad privada, muchos comerciantes, y me llamó también mucho la atención, venía hoy caminando por un bulevar que encontré una calle, acá las avenidas son muy anchas, pero eran cuadras y cuadras y cuadras, y aquí las calles son más largas que en Buenos Aires, donde era todo productos, los negocios uno al lado del otro, productos para peluquería, para peluqueros o para personas que necesiten comprar artículos, pero infinidad, infinidad, y en cada una de ellas, en las vidrieras, lo único que veías era peluca, cientos y cientos y cientos de pelucas de todo tipo, quizá debe de ser reminiscencia de la época de María Antonieta, no sé, pero bueno, que las pelucas estaban hoy, aunque no eran las de María Antonieta, están. Lo debo tomar como una referencia personal, este momento destacado de un negocio de pelucas, ¿lo debo tomar de alguna manera personal? O no, siempre... no, te digo que ninguna de las que vi en las vidrieras te hubiera venido bien a vos. Ah, bueno, bueno. En eso por lo menos estamos cubiertos. Y sí, te digo, a mí me sorprendió París, pero no tan gratamente como pensaba. Por ejemplo, una de las dificultades que tiene París es, si bien es muy famoso el metro con las combinaciones y la cantidad de líneas que hay para ir de un lado al otro de la ciudad, es totalmente imposible acceder para aquellas mujeres, y lo he visto yo personalmente y tuve que ayudar a una de ellas, con llevar chicos con cochecitos, o en el caso, bueno, mío, que tengo una pequeña discapacidad y me cuesta subir y bajar escaleras, son escaleras y escaleras y escaleras de arriba, de abajo, pasillos para intercalarse entre una terminal y otra, y no hay ascensores. Barcelona tiene entre un 80 y un 90% de todas sus estaciones de metro con ascensor y con escaleras mecánicas. Bueno, aquí he visto creo que dos o tres nada más estaciones con escalera mecánica. Lo demás es subir y bajar, y no son tres o cuatro escalones o algunas líneas como tenemos nosotros en Buenos Aires, ¿no? Bueno, para que no extrañes Buenos Aires, entonces. Sí. Te digo que no lo extraño, porque el tránsito es un caos también como en Buenos Aires. Se mezcla el turista con el común, el laburante o la laburante que anda caminando por aquí, y el tránsito es muy, muy, muy, muy caótico, muy caótico. Y cosa que me llamó la atención, que en otros lugares no lo he visto, no se respeta tanto la prioridad del peatón en algunos casos, hay que andar con un poquito más de cuidado. Pero bueno, es lo que hay. Bien, bien. Bueno, ¿cómo sigue tu viaje? ¿De dónde te vamos a tener la semana que viene? La semana próxima, bueno, yo mañana viajo a Bruselas 3 días y después paso por Ámsterdam. Estimo que para la semana próxima, el jueves, estaré sí por Ámsterdam. Pero nada, aquí ya te digo, en París, no fue lo que esperaba como ciudad, pero bueno, sirven las experiencias, ¿verdad? Bueno, hoy es un jueves negro para las agencias de turismo, que la gente no va a comprar más pasajes a París porque Luis está diciendo que se llevó un chasco, digamos, con París de alguna manera. Bueno, pero esperemos que esas agencias me den algún canje para algún otro lugar. Claro, bueno. No, es así. Nada. Lo demás es anecdótico. La Torre Eiffel tampoco me esperaba lo que era. Vos sabés que tiene una sola cosa, te comento y cerramos. Dale. Una particularidad. Las grandes extensiones de parques o la Torre Eiffel y otros más como el Museo del Louvre y la plaza donde está el Museo del Louvre, las calles son, o donde vos caminás, no tienen veredas, es de tierra y de arenilla y piedrilla, o sea, así como si estuviera en el año 1800, me decía un guía, es como que lo tienen para mantener esa tradición y la historia de que estaba así, y así quedó. Yo, por suerte, no me tocó ningún día de lluvia, pero creo que visitar o caminar por esas plazas donde todo es tierra, arena y piedra, no me parece que sea lo más apropiado, pero bueno, son las particularidades de los franceses, donde también lo otro que noté muy distinto es que no es una sociedad limpia, es una ciudad bastante sucia, no vi barrenderos, por ejemplo, no vi barrenderos barriendo la calle. Me llamó mucho la atención, bueno, las cosas estas de la vida cotidiana que tienen las distintas ciudades, ¿no? Uh-huh. Bueno, Luis, nos despedimos, si te parece. Bueno, yo tengo que hacer una denuncia, a ver, ante el público. A ver, aprovechás que no estoy en el estudio para pasar a Fito Páez. Aproveché, exactamente, sí, es verdad, lo debo admitir, aproveché, aproveché para ponerlo justo antes de presentarte. Exacto, y para redimirte ahora tenés que poner el separador. No, es que lo puse después pegadito, eso te lo perdiste porque... Ah, no, sí. Estaba en el sur. No, fue completo porque sabía que te venías vos y quería recibirte de la mejor manera. Pero mira, ahora bueno, como salida vamos a escuchar a Paula Paz, una de las artistas jóvenes que tiene en Argentina por ahí dando vueltas, con una canción que se llama París, junio del 78, y que es... Súper interesante escuchar. Un abrazo, Luis, gracias. Chao, hasta el jueves, chao. Nada lo ciega, ni el sol. Ruta de los fugitivos, los que caminan sin Dios. Si te vas, camino escondido de la eternidad. Si te vas, camino perdido, te vine a buscar. Quiero contarte una historia, no encuentro palabras y vuelvo a empezar. Todo dio vueltas y vueltas, no encuentro palabras y vuelvo a empezar. Por eso tralaleo, que es un modo